dice: buenas tardes, pasión. Si no quieres estar conmigo, cumbia. Y las palmas arriba y arriba y arriba. Y más. Será mejor que cualquier castigo. Mátame. Sabor. Si no quieres estar conmigo, y mátame. ¿Y cómo dice Tota? Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, tan solo te quiero preguntar: ¿qué pasa contigo? ¿Cómo? Dime si estás enamorada. ¿Cómo soy de ti? Porque siento que no hay más nada. ¿Y qué? ¿Y qué quieres de mí? Y se te nota en la mirada, porque este amor que siento es de verdad. ¿Y pasó? ¿Qué dice? Por eso mátame. Si no quieres estar conmigo, y las palmas arriba y arriba. Vamos con las palmitas. Te reías, para nada les creía. Tonto y ciego yo dormía. Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías. Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías. Y bien fuerte cantando, conmigo ven. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla. Y hoy a traición. ¿Y cómo es ahí? ¡Qué fuerte! Sos una gata malvada que cayó siempre parada. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo? Pero conmigo no. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Y la gatija, el que no se copa le gusta la pi. El que no se copa le gusta la pi. Manitos arriba y arriba y arriba, porque esto es banda Luna. ¿Cómo dice? Mis amigos me decían que de mí tú te reías, para nada les creía. Tonto y ciego yo dormía, poco a poco me di cuenta, por suerte como serías. Vergüenza me dio saber, saber, saber todas las cosas que hacías. Y las chicas saben cómo canto, che, bonita la chica ahí. Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla. ¡Vete a su canal, che! Y hoy a traición. ¡Y a ver las gatas! Sos una gata malvada que cayó siempre parada. Y el grito de los vagos ahí. Pero conmigo no. Eso. Y las manitas arriba y arriba y arriba. Y todo ese tata. Muy feliz cumpleaños, gracias, Mateo. Yo le pedí quitarte esa minifalda. Cuando tú estás bailando, todos están parados. Cuando estás descansando, todo el mundo está a tu lado. Yo le pedí quítate esa minifalda. Conmigo, vamos. Que ella me dijo ahorita voy a cambiarla. ¿Y cómo dice? Grande fue mi sorpresa. Se equivocó la orquesta. Se alborotó la fiesta y ahora yo le canto así. Saltando, saltando, saltando, saltando. Tanga, se quedó ella en tanga. ¿Cómo? Qué atrevida Paula. Fuerte ahí. Cuando baila cumbia, como enseña ella la tanga. Se quedó ella en tanga. Qué atrevida Paula. Cuando baila cumbia, como enseña ella la tanga. Y la manito de un lado pa'l otro, de un lado pa'l otro, de un lado. Y la gatija, la gatija. ¿Cómo dice? El que no se copa le gusta la pi. El que no se copa le gusta la pi. ¿Cómo? La pi. ¿Y cómo dice? Fuerte dice. ¿Qué canta conmigo? A ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tanga, se quedó ella en tanga. Qué atrevida Paula. Cuando baila cumbia, como enseña ella la tanga. Se quedó ella en tanga. Qué atrevida Paula. Cuando baila cumbia, como enseña ella la tanga. Hola Marcelita, baña, che, tu cumpleaños ahí. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Bien, bien fuerte los aplausos a los chicos. Desde ya, chicos, muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos hoy en la fiesta espectacular en Escándalo.